a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes de Memoria Giratoria. Acá estamos en un nuevo lunes, llegando ya a los últimos días del mes de septiembre de esta primavera que empezó hermosa. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Analía, muy buenas tardes a vos, muy buenas tardes a todos y a todas, muy contenta de estar en un nuevo programa de Memoria Giratoria. Sí, como vos decís, acá finalizando este mes de septiembre, y yo pienso ya casi un año, ¿no? Este año que ha pasado de una manera para mí tan vertiginosa, ¿no? Con pandemia, con elecciones, con peleas, de todo, con cambios en la corte, no sé, todo cobra, de semana a semana lo venimos diciendo, el escenario es muy cambiante, incluso ahora mismo, ¿no? Que vamos a hablar hoy de un poco de, ¿estamos en una pospandemia? Esa es la gran incógnita, ¿no? Todavía algunos investigadores, algunos especialistas, dicen que todavía no podemos hablar de pospandemia, que todavía estamos en la pandemia, que es una realidad, que han descendido un montón los casos, y probablemente tenga que ver, ¿no?, a consecuencia de la vacunación, pero tampoco podemos hablar de la inmunidad del rebaño todavía, ¿no? Así que de semana a semana realmente nuestro país nos mantiene bien activos, bien activas, con muchas novedades, siempre. Así que bueno, entretenidas, ¿no? No nos podemos aburrir de lo que va pasando en los portales diarios de noticias. Siempre nos da tema, ¿no? Siempre hay algo para volver. Bueno, y no solo les damos la bienvenida a nuestros oyentes y oyentas de FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria, por donde estamos en este momento, sino que también le damos la bienvenida a los oyentes y las oyentas de FM Sierras y de FM Carlos Muria desde San Carlos Minas, ¿eh? Así que muy bienvenidos a todos y a todas, y bueno, invitándolos a que se sumen a un nuevo programa, como decíamos, de Memoria Giratoria, en el que tenemos, bueno, no solo la actualidad, en la que nos vamos a meter dentro de un ratito, sino que también tenemos hoy la columna de nuestra antropóloga y compañera Julieta Quiroz con Historias de Acá, y una entrevista, ¿no?, que Analía nos detallará, que es una entrevista que me decías que te tenía el estómago. Ay, sí, una entrevista que me tiene muy contenta y con muchos nervios, porque le vamos a hacer una entrevista a una mujer que admiro muchísimo y que se llama Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana. Recordemos que Luana es la primer niña trans en recibir allá por el año 2013, si mal no recuerdo, el primer documento, sin ningún tipo de judicialización. Así que vamos a hablar con Gabriela Mancilla, porque ahora, en octubre, 28 de octubre, o sea, el martes 28 de octubre, se estrena la película Yo Nena, Yo Princesa, que tiene como protagonistas a Isabela, que es una niña trans, que hace de Luana, y a Eleonora Wexler, que hace de Gabriela Mancilla, y a Juan Palomino, que hace del papá de Luana. Así que, bueno, vamos a estar ahí muy, muy contentas con Andrea, ¿no?, con esta conversación que sí, en un ratito tenemos. En una van premier, prácticamente, ¿no? Así es, a punto de verla. Bueno, y ¿cómo se pueden comunicar? Porque nosotras todavía continuamos en ahora en lo que vamos a hablar, todavía estamos en esta transición, ¿no?, de virtualidad y presencialidad. Pero si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes y nuestras oyentas que lo hacen durante la semana y que nos llenan de alegría? Bueno, lo pueden hacer a partir de distintos medios de comunicación. Por ejemplo, Instagram, Memoria Giratoria, Instagram, Las Chacras 104, Twitter, Las Chacras 104, Facebook, José de las Chacras. Por ahí se pueden comunicar con nosotras. Sí, y también recordarles que además de por la radio, nos pueden escuchar por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com o también bajándose la aplicación de Radio Las Chacras por la Apple Store, que es muy fácil, te la bajas al teléfono y nos escuchás directamente desde el teléfono. Sí. Ah, y un anuncio sí, que no sí. Nos tenemos que olvidar. Acaba de llegar a la radio el tomate triturado del Frente Popular Darío Santillán a 200 pesos, así que te comunicás con nosotros, con Radio Comunitaria Las Chacras, y lo venís a buscar los miércoles y los viernes en el horario de 9 a 11 y media, estamos en la mañana de la radio, así que ahí lo podés venir a comprar tranquilamente, te lo damos en mano. Fresquito, fresquito, fresquito, fresquito, de la tierra a tus manos. Así que, bueno, ¿qué te parece, Andrea, si ya vamos arrancando? Bueno, sí, como decías recién, y como veníamos adelantando, hay algo que está pasando en estos días, en estas últimas dos semanas, que es insoslayable, no podemos dejar de hablar de eso, es que parece que estamos en una nueva normalidad. Como decíamos, no sé, no nos atrevemos a llamarlo pospandemia todavía, pero pareciera ser que a medida que van pasando los días, qué sé yo, hay cada vez más ferias, más festivales, ya se habla de no usar barbijo, en fin, empezaron a aparecer un montón de nuevas situaciones a las que no todavía, no, te digo, a mí casi me toman por desprevenida. Y es decir que hay una reacción, es interesante lo que está sucediendo en la sociedad en relación a este punto, ¿no? Porque por un lado, como vos bien decías, no, todavía estamos en la pandemia, ¿no? Pero bueno, los números, por otro lado, los números son los números, los números no mienten. El otro día decían que había sido por primera vez en Buenos Aires que no había habido ninguna muerte, ¿no? Pensando así que es. En otros momentos eran cientos de personas que morían. Y hubo una nota que sacó Página 12, que es interesante, ¿no?, en la que participaron algunos sociólogos, o filósofos, psicólogos, un sociólogo que acá en Memoria Giratoria seguimos mucho, que es Daniel Feierstein, que justamente él decía que está todo muy bien, él escribió un libro que se llama Pandemia, justamente, y dice que él ve un problema porque le parece que no hay, él no observa que haya conciencia del nivel de la catástrofe que se vivió, ¿no? Y que obviamente que todavía faltan muchas herramientas para poder elaborar el sufrimiento. Pensemos uh-huh. que hay más de 100.000 familias que perdieron seres queridos, personas que han perdido amigos, que han pasado situaciones difíciles, y bueno, sumado a eso, el sufrimiento de todo lo que vino a nivel económico, en claro. el plano de la salud mental. Y entonces él cree que esto va a requerir de un espacio de elaboración por parte de la sociedad, porque obviamente, si efectivamente esto es ya la pospandemia, esto no se puede olvidar de un día para el otro, y usa una frase, un latillo que es, bueno, hay que parar la pelota un poco y reflexionar, ¿no? Esta es un poco la propuesta que él trae. Claro, porque también, Andrea, es cierto que hay distintos comportamientos que la sociedad va teniendo, ¿no? En este tiempo, ¿no? Comportamientos que, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Temor, paranoia, no saber cómo manejarse en esta nueva normalidad. Y él plantea esto, y también hay otros investigadores que plantean algo que es muy interesante y que está dirigido sobre todo a los jóvenes y adolescentes, que tiene que ver con cómo elaboramos en las escuelas como educadores y educadoras esta nueva normalidad o esta pospandemia o este nuevo tiempo a partir de la presencialidad absoluta ahora en las escuelas, cómo lo elaboramos con los jóvenes y con los adolescentes, este impacto, ¿no? Que realmente es un sector al que poco se lo ha atendido, me parece, también en esta pandemia. Recordemos que los adolescentes, la adolescencia es un momento en donde necesitamos estar siempre con grupalidades, y la pandemia, bueno, trajo como consecuencia de que los jóvenes no puedan reunirse, no puedan juntarse, y trajo un montón de consecuencias, incluso también en la piel de los jóvenes, ¿no? No hay muchos que hablaban de que el barbijo a los jóvenes, sobre todo, les trajo como consecuencia más granitos que de lo normal. Entonces, todos estos dispositivos que comienzan a verse en las escuelas, como los docentes, también los abordan, los abordamos, ¿no? Se habla, hay que hablar de esto, ¿cómo volvemos a la escuela después de estar un año en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo vuelven los jóvenes? Porque también, por ejemplo, en Mendoza hubo una tasa importante de suicidio, ¿no? En esta franja. Entonces, sí, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que elaborarlo, ¿no? Los adultos, por un lado, y también con los jóvenes, ¿no? Sí, y después también introducen un concepto que me parece, o yo me siento totalmente identificada, y seguro que si hacemos una encuesta así rápida, vamos a coincidir todos en esta idea de un cansancio pandémico, ¿no? Que la sociedad se haya hundida en un cansancio pandémico generalizado. Y no es de la Argentina, esto es, se ve, o sea, se está diciendo que es un fenómeno mundial. Esto lo dice uno de estos expertos que se juntaron, espera que ahora te digo, Ventolila. Ventolila, sí. Él dice que esto que se trata de un fenómeno mundial aclara que siempre la experiencia no es la misma para quien tiene asegurado un techo y un plato de comida todos los días que para los que no, ¿no? Entonces, dentro de todo este cansancio pandémico y todo, a esto hay que sumarle que hay gente que la pasó verdaderamente muy mal y la sigue pasando muy mal porque los agarró en una situación de vulnerabilidad social mucho más importante. Nosotras nos hemos cansado de decir en este programa que la pandemia, uno de los efectos que produjo es que se visibilizó y que incluso, además de visibilizarse, evidenció un acrecentamiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo que vuelve ahora a ponerse muy de relevancia, ¿no? Porque ahora es como que uno levanta la cabeza, ¿viste? Después de una gran tormenta y ve qué es lo que quedó, qué es lo que se ve, ¿no? Y bueno, uh-huh, también dice este hombre que los mecanismos de adaptación al estrés que generan las condiciones de incertidumbre sostenida en el tiempo tienen un costo, ¿eh? Lo vivimos, tienen un costo. El organismo queda con una respuesta de hiperalerta, en donde, bueno, las hormonas es como que se produjo un desorden, ¿no? En todo. Recordemos que hay hormonas que funcionan todo el tiempo, que son incluso las que después nos permiten descansar, en ponernos en alerta, sobre todo en situaciones de riesgo y de miedo, como vos decías al principio, ¿no? Es así, Andrea, lo que estamos reflexionando es sumamente, me parece, importante en estos tiempos, y aparece otro factor también para pensar que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver también con el odio, ¿no? Sabemos que mucha gente delega la dimensión del control en el afuera, o sea, en los gobiernos, y es algo que también se vuelve en contra, porque la coloca en una situación en la que toma las medidas restrictivas como me encierran, ¿no? Y mucha gente está con miedo porque no confía en que las medidas de relajamiento, ¿no?, entre comillas, o de apertura sean las medidas que se ajusten a la realidad. El que no se siente en un lugar seguro, firme, bueno, nada, tiene miedo a que vuelva a pasar lo que ya pasó, ¿no? Esto es lo que analizan estos investigadores, estos politólogos, psiquiatras. Para la psiquiatra Ventolila, el gobierno ha fallado en elaborar una construcción colectiva del riesgo, considera ella, ¿no? Porque esto generó confusiones. Lo que me parece que lo que todos estos investigadores están de acuerdo es que se ha roto el tejido social, ¿no? Que en un momento lo citan. Por ejemplo, bueno, estas medidas, ¿no? Estas medidas nuevas que de un día para otro se comenzaron a implementar, genera de alguna manera confusión, ¿no es cierto?, a la hora de comunicar, que es uno de los problemas que ha tenido también este gobierno a lo largo de este tiempo, la comunicación. Por su jefe de gabinete, por bueno, la voz presidencial o lo que sea, hubo un problema de comunicación con la sociedad, me parece. Entonces, bueno, en este problema de comunicación también entran estos otros personajes, como por ejemplo Javier Milei, ¿no es cierto?, que pega mucho en un sector también de la juventud. Por eso vuelvo a remarcar que hay que estar muy atentos a los jóvenes y a las jóvenes en este tiempo, porque también hay unas ganas, me parece, en este sector de no saber nada de política. Entonces ahí es donde estos personajes se filtran, ¿no?, con estos discursos. Así que bueno, me parece que son datos y reflexiones importantes en este nuevo contrato social, que el anterior quedó un poquito debilitado, y que me parece que lo que se avecina es un nuevo contrato social. ¿Cómo lo fortalecemos a ese nuevo contrato social en este, por decirlo de alguna manera, nuevo momento que se avecina? Sí, en ese sentido había una psicóloga también en esta reunión, y para ella, Cordón, es una licenciada, dice que el gobierno tiene que ser muy claro respecto de los tiempos de las flexibilizaciones. Ella cree que no hay que dar nada por definitivo y se tiene que dejar en claro que la pandemia no terminó. Además de otorgar medidas económicas de alivio para los sectores vulnerables. Y también, cuando habla el gobierno, tiene que ofrecer un estímulo de todo lo que favorezca la restitución del lazo social, los sentimientos de pertenencia, la idea de que todos trabajamos conjuntamente para salir de la catástrofe y para construir proyectos futuros para la comunidad. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con ella, porque a mí me parece que cuando uno escucha los porcentajes de vacunación que hay, ¿no?, que son altísimos realmente, y que acá hubo un plan que fue: si nos vacunamos todos juntos rápido, y podemos llegar a ganarle a la variante Delta. Y esto que nosotras veníamos diciendo mucho tiempo, que miramos el diario del lunes frente a lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, que tuvieron tercera y cuarta ola, con unos números de contagios muy, muy, muy importantes. Eso, que supuestamente nos iba a pasar, porque nos venía pasando todo lo mismo que les pasaba a ellos antes, no nos pasó. Ahora no nos pasó. Y no nos pasó por una sencilla razón. Porque un número, está bien, no hay inmunidad de rebaño, pero hay números muy, muy, muy altos de gente vacunada. Y eso desaceleró los contagios, desaceleró que haya circulación comunitaria del virus, con la virulencia para lograr lo que pasó. Entonces, eso generó de un compromiso social importante. Claro. ¿No? Exactamente, Andrea. Y ese es un camino para... Hay que decirle a la sociedad, esto lo hicimos todos juntos, todos los que se fueron a vacunar, bueno, los que no se quisieron vacunar y lo discutieron, pero bueno, algunos acompañaron, otros no acompañaron, pero un gran porcentaje de la sociedad, mayoritario, muy mayoritario, que acompañó, se vacunó, y con toda esa apuesta de confianza, bueno, puede ser que estemos en una pospandemia, ¿no te parece? Así es, Andrea, y que podamos seguir construyendo proyectos, ¿no? que nos beneficien a todos, ¿no? En lo diario, en lo cotidiano. Así que sí, estoy de acuerdo, Andrea. Bueno, qué suerte. Por suerte nosotros en general estamos de acuerdo. Bueno, y si los que nos escuchan no están de acuerdo, los invitamos a reflexionarlo y en todo caso a que nos escriban y nos digan qué es lo que piensan al respecto, si no están de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿qué te parece? Sí, porque ya en el próximo bloque nos encontramos con Gabriela Mancilla. Fantástico. Amaneciendo silencios le pone voz a la vida, y aunque la cosen dolores, su boca es flor y no herida. Va desandando caminos que transitará en sus sueños, y afloran en su garganta coplas que vienen del pueblo. Anda siguiendo la noche, oscureciendo el camino, pero en su voz amanece un sol preñado de grillos. Es su canto tan profundo, es un verso liberado desde el vientre de la tierra. No está el destino marcado. Una copla se estremece, parida por su garganta, y vuela como asombrada en un cielo de guitarras. La pena de los humildes tiene dolor de vidala, pero en su canto se vuelve arduas palomas de fragua. De pueblo cabalga sobre caballos de fuego, como centauro encendido va destellando su sueño. Es su canto tan profundo, es un verso liberado desde el vientre de la tierra. No está el destino marcado. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, estamos en el segundo bloque de Memoria Giratoria. Queremos saludar a todos y a todas. Muchas gracias por los mensajes que venimos recibiendo. Lo decimos en el bloque anterior, pero la verdad es que no dejo de decirlo porque me da una alegría enorme, ¿no? La repercusión que durante la semana vamos recibiendo de nuestros oyentes y nuestras oyentas, y decirles que nos encantan, que no dejen de hacerlo porque es un mimo gigante. También que te quería comentar, viste, Ani, que hablamos ayer, que leí el viernes creo que fue, Una entrevistada que tuvimos en este programa y que, nos, y que incluso visitaba mucho la zona, Checha Marchán, bueno, presentó la renuncia el viernes pasado, ¿no?, a la Secretaría de Identidad de Género, ¿era así? Es así, ella presentó la renuncia, en la presentación de la renuncia igualmente deja en claro que va a seguir trabajando y que va a seguir militando, pero bueno, es una pérdida la verdad que lamentamos, porque es una militante con un compromiso político y territorial fenomenal, que ha trabajado muchísimo, sobre todo en los territorios, se los ha caminado todo, entonces realmente es una pérdida que lamentamos, ¿no? Por suerte la tuvimos en memoria giratoria, en el contexto del 8M de este año 2021, que nos estuvo compartiendo su mirada y también contando un poco cuál iba a ser de cara al 2021 y de cara al 2022 las políticas, ¿no?, desde el Ministerio de Género. ¿La escuchamos un ratito? ¿Refrescamos un poquito lo que ella decía? Sí, sí. Parte de la pandemia, apenas empezamos en el aislamiento, tuvimos tres ejes del Ministerio. Por un lado, todo lo que tenía que ver con el acompañamiento a situaciones de violencia. Por otro lado, todo lo que tenía que ver con los trabajos de cuidado. Y en tercer lugar, toda la población travesti trans, que como vos decís, al estar solamente, al no tener acceso a ningún derecho, no solamente acceso al derecho al trabajo, sino a la vivienda, a la salud, a la educación, sus vidas son absolutamente vulneradas. Y en ese sentido, durante todo el año de la pandemia, tuvimos que trabajar con mucha fuerza para asistir en todo el país a las personas travesti y trans que no tenían alimentos, que no tenían medicamentos, que eran echadas de los hoteles donde viven. Y además las incorporamos por primera vez, hubo una incorporación de 3.500 personas travestis y trans a un programa que es el Potenciar Trabajo, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Esto lo hicimos junto con el Ministerio de Desarrollo y con todas las organizaciones LGBTIQ de todo el país. En ese sentido, nosotros creemos que fue como una salida rápida y muy articulada y muy importante, pero creo que lo más importante que logramos durante a fines del año pasado fue que el decreto del cupo laboral trans, que es un decreto que firmó nuestro presidente y en el que trabajamos un montón, y que permite hoy tener más de 3.000 personas inscriptas que quieren trabajar en el Estado Nacional. Entonces, ahora tenemos un trabajo ahí muy grande a partir de este registro ya de personas que quieren acceder al trabajo y un programa de acceso a derechos para personas travestis y trans que en realidad busca resolver o acompañar en distintos otros derechos, en otros derechos que han sido vulnerados, como por ejemplo la terminalidad de la primaria, de la secundaria, acompañar al acceso a estudios para el empleo, ¿no? Como fortalecer algunos elementos que estas personas no han tenido en toda la vida. Aquellas cuestiones de salud que son fundamentales, salud mental, salud física, y que no han sido atendidas en todas estas personas. Así que bueno, ese es un trabajo enorme que tenemos en nuestra subsecretaría de diversidad, en la secretaría que coordinar, ¿no? Bueno, ahí la escuchábamos a Cecilia Checha Merchán, y la verdad que, bueno, nos parecía sumamente importante, por más que, bueno, esto que escuchábamos es una entrevista que le hicimos en marzo, traerla nuevamente acá a Memoria Giratoria, reivindicarla de alguna manera, ¿no? Reivindicar su lucha, y que la lucha que ella llevó adelante, está muy relacionada también con esta entrevista que vamos a tener, ¿no? Por la igualdad, por la igualdad de derechos, ¿no? Que siempre en memoria. Por la conquista de derechos. Por la conquista de derechos que implicó la lucha de esta mujer, ¿no es cierto? Que es un poco la película de su propia historia, ¿me decías? Exactamente, la película Yo Nena, Yo Princesa tiene que ver con la historia de Luana, y que bueno, está enmarcada también dentro del libro que Gabriela Mancilla hace unos años escribió, ¿no? Y sobre la transición de Luana. Así que, bueno, los invitamos a todas, a todos, a todes, a escucharla a Gabriela Mancilla contando sobre el abordaje de esta película y algunas cosas más que también vamos a estar charlando con ella. Dale, ahí la ponemos. Bueno, acá seguimos en Memoria Giratoria y hoy tenemos el agrado y la enorme alegría de presentar a Gabriela Mancilla, mamá de Luana y fundadora de Infancias Libres, y darle la bienvenida y el agradecimiento infinito por este momento. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Gabriela. Bien, muy bienvenida a Memoria Giratoria. Memoria Giratoria es parte de un proyecto que es una radio comunitaria, FM Las Chacras, acá en el Valle de Tras la Sierra, y nuestro programa con Analía, que es nuestro tercer año, trabajamos muy fuertemente todo lo que es derechos humanos, y sabemos que vos estás muy involucrada en uno de ellos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Acá vamos a poder conversar sobre esto, ¿no? Sobre las luchas para la reivindicación de los derechos. De todos. Gabriela, todos. Ahora el 28 de octubre, dentro de poquito, se estrena la película Yo Nena, Yo Princesa, que bueno, es la historia de Luana, pero también vos dijiste en varias notas que he escuchado que es la historia de las infancias, ¿no? Travesti trans. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el abordaje de esta película? Bueno, arrancar un poquito por ahí. Sí, la propuesta de llevar a la ficción, al cine, el libro Yo Nena, Yo Princesa, la historia real, viene a partir de, o sea, hace como 4 años que me hicieron esta propuesta, y surge obviamente por cómo hemos instalado el tema de la infancia y adolescencia travesti trans a partir de ese hecho histórico y de ese punto bisagra que fue el DNI de Lulú en el año 2013. Entonces, hoy en la actualidad, estamos en el año 2021, pero existe un recorrido y hemos armado un camino para que esto hoy suceda y para que no solo estemos hablando hoy de infancias trans, sino que se lleve al cine la historia de la primera niña trans en conseguir ese DNI a nivel mundial. Lógicamente es una adaptación del libro, pero es muy fiel a la historia. El libro es el guión cinematográfico, lo escribió Federico Palazzo, también dirige la película Fede, y ha logrado llevar y volcar con una manera muy poética y metafórica todo lo que nosotras hemos atravesado, pero en realidad para mí no es más que una herramienta más para visibilizar esta lucha, y cuando a mí me preguntan por la protagonista de la película, y yo afirmo que es la infancia travesti trans, que hoy está contada la lucha de Luana, está interpretada por Isabela, que es otra niña trans, pero en realidad es la visibilidad de la infancia, de lo que una niñez atraviesa en la actualidad, porque esto pasó, hoy Luana tiene 14 años, pasó hace 10 años atrás, pero sigue sucediendo, sigue siendo la familia el primer lugar de expulsión de una persona travesti trans, sigue siendo el sistema de salud quien viene a normalizar a nuestros hijos y expulsándoles simplemente por el contenido binario que manejan. Sigue siendo las instituciones patriarcales quienes hoy le quitan los derechos a nuestras niñeces. Por eso digo que, por más que hayan pasado 10 años, imagínate, es un montón, es una década, que quizás en la sociedad no es mucho, pero en la vida de una niña sí, es la 3/4 parte de su existencia, una década, ¿viste? Sigue pasando en la hay algo que me parece maravilloso, digamos, de tu mirada y de tu postura, y que tiene que ver con esto de que Aparte de justamente de contar la historia de Luana, vos hablás muchísimo de lo colectivo y de la militancia también del movimiento LGTBQ+. Eso me parece que te coloca en un lugar y que te posiciona en un lugar de madre y de militante, ¿no? También. Es que, mira, yo afirmo fuertemente que no se puede borrar la historia. Que no es que hoy las niñeces travestis y trans ocupan los espacios, por ejemplo, en el aula de una escuela, porque sí, o porque solamente la familia escuchó. No, ni siquiera Luana. Hoy existe Luana porque existe la lucha de toda la comunidad travesti trans que le dejó un camino a Luana y le dejó una ley por la cual ella pudo exigir el reconocimiento de su identidad legal. Entonces, todo es colectivo, todas las luchas son colectivas y hay que ponerlas en el contexto histórico en el que está sucediendo y el por qué. Si no vamos a ver el recorrido, por ejemplo, de la visibilidad del DNI de Luana hasta la actualidad, no vamos a entender por qué hoy hay un montón de niñeces trans travestis ocupando los espacios y sus familias están reclamando. Hemos hecho un recorrido enorme y asimismo Lulú se ha beneficiado de toda la lucha de la comunidad. Y hay algo muy triste que a veces a mí me atraviesa, y es que todo esto se da sobre un montón de muertes que se pudieron evitar también. Porque no es que todo esto es lindo, esto es bonito, como son niñeces, todo es juego, y no. La verdad que tomar conciencia también, conciencia colectiva y conciencia de la historia, del por qué hoy sucede lo que está sucediendo. Bueno, sucede sobre muchas muertes evitables. De la sí, misma yo pensaba que además de la vida difícil que históricamente han llevado el colectivo trans, ¿no? Sobre todo para su sobrevivencia, el nivel de vida tan bajo que han tenido históricamente, ¿no? Vidas muy duras, muy difíciles, recogiendo quizás toda la lacra de la sociedad. Pensaba que a nivel infancia, ¿no? Que cuando uno es un infante es tan vulnerable y tan sensible y tan perceptivo, tener que atravesar, vos hablabas de las instituciones, pero yo pensaba ese lugar, ¿no? Esos niños y esas niñas, esos niñes, que empiezan a sentirse distintos y tener que atravesar o presentar en su familia su diferencia, debe ser un momento, realmente trato de ponerme y comprender ese lugar y me resulta imposible, porque debe ser un lugar muy difícil, muy, muy extremadamente difícil esto, ¿no? De autopercibirse diferente y decirse, mamá, papá, soy así, quereme igual, ¿no? ¿Qué lugar tan complicado para la vida de arranque, ¿no? De arranque. ¿Qué lugar tan vulnerable? Yo no sé si diría un lugar complicado. La realidad es que las niñeces empiezan a manifestar, no se empiezan a manifestar diferentes, empiezan a manifestar quiénes son. Y ahí la diferencia se encuentra en que las personas adultas esperaban otra cosa de esa niñez. Y ahí caen sus expectativas y lo que han depositado en esas niñeces. Yo esperaba un niño varón y esperaba que jugase con, no sé, con camiones y que aceptara el color azul y los pantalones. E inmediatamente Luana me dijo, no, esto a mí no me gusta, esto me molesta, yo quiero una muñeca. En realidad me estaba mostrando y me estaba diciendo quién era, yo no lo podía ver. Y eso es lo que sucede actualmente. Todavía las familias cisgénero heterosexuales que responden a la norma y a la lógica y al régimen heterosexual están esperando a un varón si tiene pene y están esperando a una niña si tiene vulva y las expectativas fluyen. Que se comporten como tal, porque también es esto, que se comporten como tal, ¿no? Las niñeces lo manifiestan como pueden también, claro. Y con la capacidad que tienen por la edad, en que lo empiezan a manifestar. Y no todas van a pararse frente a su familia adulta a decirles: no me siento cómoda con el género que se me asignó al momento del nacimiento por mis genitales, me autopercibo de otra manera. Eso no va a suceder con una niñez de 3, 4, 5 años, que es la edad promedio en que las niñeces empiezan a manifestar esta disconformidad. Lo van a manifestar como pueden, como sea, como sientan, y quizás ni siquiera con la palabra, quizás con otras manifestaciones. Acá el foco hay que quitarlo de la niñez para ponerlo en las personas adultas. ¿Cómo escuchamos? ¿Qué entendemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Y cómo le exigimos a esa niñez que responda al sistema heteronormativo y a lo que se supone que debe de ser un niño o una niña? Entonces, ahí está el foco para trabajar, las personas adultas y no las niñas, que lo expresa como puede, va fluyendo, se va construyendo, va siendo, y eso es lo que la familia no puede entender, la familia como primera institución, ¿no? Claro, y después claro. Obviamente está en el resto. Y me imagino que también en la escala social no es lo mismo escucharlo en una familia que está, viste, peleando el mango para morfar día a día, que una familia que tiene padres profesionales y que quizás se supone que tiene ciertos instrumentos intelectuales para comprender más. No siempre es así, pero también está es todo este peor. Arco, ¿no? Andrea, vos sabés que es mucho peor. Por la experiencia que tengo de haber acompañado y registrado más de 500 familias, y son miles, porque la verdad es que he acompañado y todo nuestro trabajo ha llegado a miles de familias. Pero cuando llega al espacio de infancias libres, una familia con mamá, papá, profesionales, son quienes más les cuesta, por el marco teórico, por la formación académica que tienen, son quienes más resistencia tienen ante todo esto, ¿no? Porque pareciera como que la niñez tiene que venir a fundamentar con teorías y quitarle todo lo que han incorporado en todos esos años de formación académica, ¿quiénes son? O sea, hemos tenido familias con médicos, psicólogos, profesionales de la salud, docentes, y son quienes más se resisten. Increíble. A escuchar a las niñeces. Claro, sí. Claro, mira, Gabriela, yo también tenía ese preconcepto, ¿no? Gabriela, y retomando el tema de la película, me parece que es un testimonio también muy importante para sociabilizar, porque uno por ahí da por hecho que la gente sabe, que está naturalizado, y no es así, y en el interior, sobre todo, también no es así. Entonces me parece que la difusión del material audiovisual en ese sentido tiene un efecto que es muy importante, ¿no?, para socializar. Sí, totalmente, porque cuando yo acepto la propuesta en el año 2017, todavía no había, mira, estaba recién fundando yo la Asociación Civil Infancias Libres cuando me llega la propuesta de llevar al cine el libro Yo, nena, yo, princesa. Y lo tomé como una oportunidad de visibilizar de manera mucho más amplia el cine, llega mucho más, se mete mucho más en las familias, se cuela más, y esto hoy que está sucediendo, es genial que la película esté calificada como apta para todo público. Porque obviamente Federico Palazzo llevó todas esas violencias de una manera que no están tan explícitas, como para que todo el público pueda verlo, como para que mañana, después del estreno y de que pase todo esto, se metan las escuelas, que claro, sirva como herramienta de formación también. Tiene mucho contenido informativo, está sutilmente trabajado. Yo la vi y me gustaría volver a verla 2 o 3 veces más. Por más que seamos nosotras las protagonistas de nuestra propia historia, esto es un contenido, esto es un producto, entre comillas, que tiene un montón de mensajes para poder interpretar, debatir, que se instale, más allá de que es una historia de amor que se te va a meter en el corazón, pero por todos los recovecos que se te ocurran, porque tiene todos esos condimentos ¿viste? Que también le va a llegar a una niñez que no es trans ni travesti, y también le va a llegar a una familia, porque se va a colar lo patriarcal, la mirada patriarcal, machista de los progenitores, se va a instalar el tema de la maternidad obligatoria, ¿viste? Y de cómo tenemos que ser madres, se va a instalar la educación, se va a cuestionar la psicología, el mismo Estado, las mismas instituciones, o sea, tiene todo eso que tenemos que ponernos a repensar y decir, bueno, ¿y si esto me pasa a mí? Si esto me pasa a mí, en mi familia, si me pasa en mi escuela, si me pasa con un paciente, ¿qué voy a hacer yo ante esto? ¿Viste? Y es como que se va a colar por todos los lugares. Me sí. Llamaba mucho la atención desde el principio el título, bueno, tanto de ya del libro como de la película. ¿Por qué se llama así? Las primeras palabras que Luana pudo decirme cuando comenzó a hablar fueron esas, porque antes me lo manifestó de todas las maneras, con su cuerpo, con las preferencias por los juegos, por vestirse, con su salud, pero cuando empezó a hablar fue lo primero que me dijo, yo nena, como pudo, me dijo, yo princesa, y ahí nos damos cuenta también, hoy en día me doy cuenta, después de tanto camino recorrido, que lo primero que quiso decirme, yo no soy varón, yo no soy ese varón que vos querés, pero ¿qué soy? Porque si no puedo tener otro casillero simbólico, ¿no? Otra baldosa simbólica donde pararme, si no soy varón, ¿qué soy? Bueno, soy nena. Y cuando soy nena, ¿qué tengo que ser? Y princesa. Porque también ahí está la representación de la imposición hacia la niñez. ¿Cómo una niña a los 2 años sabe que tiene que ser princesa? Bueno, nos tenemos que, obviamente, replantear un montón de cosas, un montón de estereotipos que reafirmamos en las niñeces sin darnos cuenta, en lo que ven, en lo que le damos, en los juegos, en todo. Yo creo que esto es difícil porque es una batalla cultural. Y eso va a llevar muchísimo tiempo poder deconstruirlo, ¿no? Cómo está culturalmente parada la sociedad. Y ojalá esto sea una bisagra, otra bisagra más en esta historia, como fue hace 10 años el que Luana pudiese empezar a nombrarse a sí misma, ponerse su propio nombre, porque fue ella quien a los 4 años se lo eligió también, esta libertad que tuvo para poder nombrarse a sí misma, que no la tienen, no la tuve yo, no la tuvieron ustedes. Quizás ustedes tienen hijos e hijas, tampoco se lo dieron a sus hijos e hijas, sino que le impusieron hasta un nombre al cual deben de responder. Y que sea esto nuevamente un precedente en el mundo, como lo va a ser, porque jamás, ni siquiera en el mundo de la cinematografía, se abordó una película interpretada y actuada por una niña trans. Esto también es un precedente a nivel mundial, ocupando la niñez trans el lugar que históricamente se le negó a su comunidad. ¿Y por qué plataforma se va a poder ver la película, Gabriela? ¿Ya se sabe? No. Lo que pasa, primero hay que esperar el estreno. ¿En qué cines va a estar? Sí sé que va a estar en cines de todo el país. No sé exactamente en cuáles, pero sí que va a estar en todo el país. Y luego verá la producción, la productora, las productoras asociadas, a dónde o en qué plataforma estará. Ojalá sea lo posible. O a la TV pública. No, vos sabés que no, eso no me corresponde. No tengo experiencias sobre eso y es todavía deseo. No lo sé. Pero sí es deseo también de mi parte. Dos grandes protagonistas, ¿no? Como Leonora Wexler y Juan Palomino, dos grandes protagonistas, ¿no? Leonora Wexler y Juan Palomino, ahí también altos actores. Claro, son protagonistas y personas reconocidas en el medio, pero me parece que no son las únicas personas. Quizás habría que ver desde qué lugar estamos viendo el protagonismo. Por eso yo recalco que creo que más allá de que estén les actores de renombre que estén, la protagonista de esta película es la infancia trans travesti. Claro. Entonces volvemos al foco de lo importante o de lo urgente, diría yo, más que de lo importante. Son actores y actrices todes increíbles, porque más allá de la capacidad actoral han tenido una capacidad humana, una empatía, una sensibilización, y obviamente se sintieron interpelados también. ¿Viste? Claro. Porque para abordar cada personaje, ni así sea el personaje de mi hermano, o de mi mamá, o mis hermanas, también tuvieron que atravesar la historia y saber desde qué lugar se iban a parar. O sea, fue algo único, y en pandemia también, que fue muy difícil. Sí, la verdad. Muy difícil, bueno, atravesar. Qué bueno. Y en el cine argentino, que también estaba desmantelado, ¿no? O sea, había que hoy una producción y que varias productoras se asocien para instalar este tema y con el compromiso que se debe de asumir para hablar de esto. ¿Y participaste durante el film, así, viendo, opinando? Tuve muchas instancias de entrevistas y de reuniones con el guionista y director, Federico Palazzo, desde octubre del año pasado. O sea, se estuvo trabajando mucho tiempo, tuve entrevistas con obviamente con Eleonora, que vino acá a mi casa a conocernos, a conocer a Luana, a la familia. Me consultaron, obviamente, el respeto que tuvieron, porque es nuestra vida, no es lo mismo escribir sobre alguien que no está, que no es contemporáneo, y además no es cualquier vida. ¿Por qué? Porque hay una militancia sostenida en el tiempo. O sea, no es que solamente se cuenta la historia de Lulú como algo, como un hecho aislado, sino que esa mamá, esa familia, ha llevado adelante una militancia durante 10 años y hoy sostiene una asociación civil que hasta ha lanzado estadísticas nacionales sobre la infancia trans. O sea que todo eso no es que queda ahí nada más. Pues imagínate que ahora las entrevistas no solamente se las hacen a los actores o al director y guionista de la película, sino que en paralelo me las están haciendo a mí. Entonces, yo, para mí esto es, hay que redireccionarlo hacia la sociedad preguntándoles qué van a hacer después de ver la película. Porque no es solamente verla, llorar, emocionarte, enojarte, pasar por todas esas emociones. Bueno, terminaste de ver la película, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Se me ocurre que me encantaría que volviéramos a hablar después de un tiempo de dar la película y ver y seguir reflexionando. ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué viste? ¿Qué percibiste? ¿No? Y nosotras también. Bueno, desde acá yo muy agradecida por esta entrevista y por todo esto que a mí de un plumazo me barriste así dos o tres preconceptos, imagínate. Sabes que yo creo que es el ejercicio de poder también decir lo que a veces tenemos mal incorporado. A mí también, si yo voy para atrás, cuando Lulú tenía 4 años, o ven ustedes el documental que hicimos con Valeria Pavani y María Aramburu, también yo digo un montón de cosas que hoy no repito. Pero también es ese proceso de aprendizaje que está bueno empezar a decir, mira, pienso esto, no era así, bueno, aprendimos. Y eso está bueno, porque también cuando vos ya sabés, inmediatamente te traslado la responsabilidad de lo que pienses y de lo que hagas. Por eso, más allá de ver una película, de ver un video, de leer un libro, está el compromiso de quién ha recibido esa información, qué va a hacer con ella de ahora en más, porque de esto se trata la vida de un montón de niñeces. Y no es que estamos exagerando, ni fantaseando. Estamos hablando de la calidad de vida de las niñeces travestis y trans, porque como vos dijiste, la comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años, 40 años, no más. El 1% solamente llega a la vejez, y el 40% de índice de suicidio, especialmente en adolescentes, es lo que nos aterra a las familias. No es solamente que la gente lea un libro, es cómo cambiamos la cabeza de esa sociedad que violenta y que pone en jaque la vida de nuestras hijas. Esto no es nada bonito, ¿eh? Esto no es, bueno, listo, ya está, tengo una niña trans, no, no, porque tiene que salir de mi casa al mundo, de mi casa a la sociedad, a la escuela, a un centro de salud, y no están preparados todavía. Y la cabeza de la sociedad no está preparada para una niña travesti, con la idea que se tiene de la identidad travesti. ¿Viste? Hay que ir un poquitito más allá para ver cuáles son las violencias que han recibido y que reciben hoy nuestras niñas. Totalmente de acuerdo. Ani. Gabriela, te agradecemos muchísimo. La verdad que, y desde nuestro lugar como comunicadoras, también nuestro compromiso. Así que muchas gracias. Sí, sí, y volvamos a hablar después, a ver cómo siguió. Y vale. Antes de despedirte, siempre las entrevistas las cerramos con algún tema musical. Si querés decirnos qué tema musical te gustaría para cerrar esta entrevista, lo buscamos y lo ponemos. Me gustaría la canción de cuna de Susy Shock. Es Susy Shock. Genial. ¿Viste la que dice "esta noche no tengo miedo"? Sí. Que esa es la que cantan y trabajamos muchísimo con esa canción para las niñeces en Infancias Libres. Genial. Bueno, dale. Un beso grande. Muchas gracias, Gabriela. No, por favor. Gracias por tus palabras. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo gigante. Vamos igualmente. A ver después que después nos reunimos. Después de la película. Sí, pelina. Sí, sí. Totalmente. Y después de que la vean ustedes también. Cuando ustedes sí, la vean. Por supuesto. Claro, claro que sí. Chao, hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Cuéntame un poco qué sintieron, qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser papás de dos varones. Una emoción muy grande. Algo tiene. ¿Él está triste o nervioso por algo? Dale, Manuel, jugá conmigo. Contándose quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca. Abajo de la cama, ¿no? ¿Te viste con mi ropa, los ojos? ¿Viste los ojos tristes que tiene? ¿Qué le pasa? ¿Soy una mala madre? Elías no es como Manuel. Manuel hace cosas. Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nena. Es como que se siente nena. Que se haga macho. Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo maricón. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. ¡Loco es tu hijo! Y lo único que haces es gritarle y retarlo. Es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa, Gabriela? ¿Qué pasa con tu hijo en tu casa? Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mancilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. ¡Soy una nena! Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, en la aurora, acuno tu despertar. entibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va. Afuera el agua está sola, galopa en su manantial. Las aves inventan el sur, danzando en una espiral. Un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar. El día asoma su color, mi niña te invita a saltar. Mi niño te invita a saltar. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. Historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca. Acá, en Memoria Giratoria. Bienvenidas y bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio de Historias de Acá, el tercero de 2021. Y hoy nos vamos a meter en un tema difícil y vital para la gente de nuestra zona. Miren, lo voy a presentar con esta pregunta. ¿Por qué para la familia de campo de Tras la Sierra, la faena de animales y la venta de carne se ha vuelto un problema? O como dijera mi vecino José Luis Pereira, ¿por qué tenemos que andar clandestino con lo que es nuestro? Y bueno, eso fue algo que lamentablemente la política lo hizo. Teníamos mataderos todos, Luyaba, La Paz, y yo lo viví. Había mucha gente que vivía del matadero, porque iban los chicos. Hay carniceros acá en La Paz que aprendieron a carnear ahí, a ir a tener la pata de un animal por un pedazo de hígado, por la sangre, por las patas, el que se hacía el queso de pata, que se hacía mucho antes, ahora ya casi nadie lo hace, y mucha gente vivía de los mataderos. Y después estaba la gente que acarreaba, por ejemplo, de acá, al Ullaba o La Paz, y llevaba el animal a la cincha. Se dedicaban a llevar animales. Entonces era un movimiento de trabajo. Y sacaron los mataderos, y no fue algo bueno, lamentablemente no fue bueno, no progresó. y hoy estamos sin matadero y estar clandestino con lo nuestro. Entonces, la misma política que para algunos fue buena, para otros fue destructora, nos destruyeron. Hoy no podemos agarrar un cabrito y ir y venderlo. Si lo vendemos, lo vendemos clandestino. Tenés que tener un certificado de SENASA, tenés que tener... Pero vos necesitas comer. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Escuchábamos a José Luis, nuestro entrevistado en el programa pasado, trabajador rural y productor familiar del paraje de San Isidro. Y les cuento que en la entrevista terminamos con José Luis hablando del problema de la faena, porque él, además de cuidar la hacienda de la estancia de la que es encargado, tiene sus propias vacas, a una escala artesanal y familiar como cualquier criollo de la zona. Y también, como para cualquier criollo de la zona, para José Luis la faena, para comercializar, es todo un tema. ¿Por qué? Si uno va a carnear para consumo propio no hay inconveniente, pero si uno va a vender ese animal o parte de ese animal a los vecinos, resulta que ya tiene que tomar otros recaudos porque esa carne no está legalmente habilitada para ser comercializada. ¿Cómo podría el productor familiar o la familia campesina detrás de la sierra faenar y vender su carne en regla? Bueno, esto requiere, en primer lugar, llevar el animal a un matadero frigorífico habilitado, el más cercano. Antes había haber uno en Villa Dolores, que ahora hace varios años que no funciona, así que en la actualidad sería pagar el flete de ida y vuelta a Río Cuarto, donde está el matadero frigorífico más cercano, y además pagar el servicio de faena, algo que económicamente es inviable para cualquier productor familiar. Pero no porque sea caro, simplemente porque los números no cerrarían. Más que tener alguna ganancia por carnear un animal, lo que tendríamos es pérdida. Por supuesto, es algo que pueden hacer los productores grandes, como el dueño de la estancia donde trabaja José Luis, pero no su peón o encargado con la hacienda familiar. Entonces, escuchen el escenario que tenemos hoy. Por un lado, en el circuito llamado legal, tras la sierra, produce vacas que manda a engordar y faenar en Río Cuarto y que vuelven acá, a tras la sierra, como carne y se venden las carnicerías de nuestra zona. Por otro lado, hay un circuito local y doméstico, el de la carne criada a campo por las familias de la zona, que no tiene otro lugar donde faenarse que en el tala del patio de la casa. Y sin hacer mucha bulla, claro, porque a eso la ley le llama faena clandestina. Es importante que recordemos que esto no siempre fue así. Como cuenta José Luis, esta historia empezó con el cierre de los mataderos municipales. Y ojo que esto tampoco fue hace tanto tiempo, ¿eh? Acá en nuestra zona ocurrió a principios de los años 90. Y hoy todavía vemos sus huellas. En cada localidad de Tras la Sierra podemos encontrar las viejas construcciones de los mataderos municipales. La mayoría abandonadas, algunas en ruinas. Y algunas han sido refuncionalizadas en dispensarios de salud, en galpones municipales, en canteras. En algunas todavía podemos ver la inscripción de matadero municipal, escrita al frente con pintura gastada. Estos eran los lugares donde la faena local y familiar era legal. Se pedía una guía al municipio y se faenaban. ¿Por qué cerraron? La conversación con José Luis y con otros vecinos y vecinas de nuestra zona me llevó a investigar un poco y encontrar que nuestra región pasó lo que sucedió en todo el interior de Córdoba entre fines de los años 80 y principios de los 90, es decir, durante la gobernación de Eduardo Angelós, que fue un proceso de clausura de los mataderos municipales, como resultado de la implementación a nivel provincial de dos normativas nacionales, que databan de mucho tiempo atrás. Una es la Ley Federal de Carnes de 1981, que fue sancionada por la última dictadura militar, y otro es un decreto conocido como Decreto 4238 del SENASA, sancionado en 1968 por la dictadura de Onganía. En estas dos normativas que hoy siguen vigentes, los mataderos municipales, llamados ahí mataderos rurales, fueron explícitamente desalentados. La letra del decreto que les mencioné antes dice que los mataderos rurales serían habilitados solo excepcionalmente, por razones de abastecimiento. Si bien esta disposición dice fundamentarse en cuestiones de inocuidad sanitaria y seguridad alimentaria, en la práctica se trató de una legislación que favoreció la concentración de la faena ganadera en grandes establecimientos, localizados en grandes ciudades. El gobierno de Angelós procedió a hacer efectivas estas leyes en el territorio provincial, en principio intimando a los mataderos municipales a modernizarse en términos de infraestructura sanitaria, a ponerse en regla de acuerdo a la Ley Federal de Carnes. ¿Pero qué pasó? Por la escala que manejaban estos establecimientos, es decir, la cantidad de cabezas que se faenaban por día, esa modernización no era viable o sustentable económicamente. Ningún municipio del interior podía afrontar tal inversión. En un abrir y cerrar de ojos, los mataderos municipales de los cordobeses y cordobesas del interior cerraron. Y hoy no queda ni uno. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. A ver qué se puede. Tentar al futuro con el corazón, con el corazón. Y algo llamativo que descubrí es que esto que pasó en Córdoba no pasó igual en todas las provincias. Si bien todas tuvieron que implementar progresivamente estas políticas nacionales, muchas provincias lo hicieron implementando a la par políticas de protección a la faena local, es decir, políticas orientadas a que la faena en pequeña escala, o por lo menos una porción de ella, pudiera continuar de alguna manera. Todavía me resta averiguar cuáles fueron las razones y las condiciones por las que Córdoba, y en particular la gestión de Angelós en aquel momento, tomó este camino tan extremo, que tampoco ninguna otra gestión que le ha sucedido revirtió. Pero mirando sus efectos en nuestros territorios, por lo pronto podemos decir que se trató de una política que da la espalda a un asunto muy importante para la gente de campo. Porque la faena legal, llamada legal, quedó exclusivamente en manos de unas pocas industrias y los productores chicos, familiares, quedaron arrinconados en la sombra de lo clandestino. ¿Qué soluciones podemos encontrar hoy a estos problemas? Le preguntamos esto a Matías Fernández, médico veterinario de la Coordinación Nacional de Agricultura Familiar del SENASA. Escuchémoslo. Por suerte, durante el año 2015, en el SENASA, dentro de la Coordinación de Agricultura Familiar, pudimos trabajar y se generó la resolución 596 al fines del 2015, que contempla los requisitos para faena para la agricultura familiar, para los establecimientos, digamos, familiares, ¿no? Para la faena domiciliaria, digamos. Pero es algo que también, en esa resolución, se invita a los municipios y a las provincias a que adopten los requisitos de esa resolución. Entonces, esto ayuda a generar un escenario de formalidad, digamos, porque ¿qué sería la formalidad? Cuando la realidad y el marco legal de algún modo se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, no sé si está clara esta respuesta, pero a grandes rasgos sería que desde un establecimiento que tiene RENSPA, que está inscrito en el registro sanitario del SENASA, van los animales a faenar mediante un DTE, mediante una guía, un certificado de tránsito, a través de un transporte habilitado, llegan a un establecimiento faenador que tiene otro RENSPA, que podría ser un faenador, digamos, un establecimiento faenador que quede en algún municipio o en la casa de algún productor. Bueno, eso sería un poco el mecanismo de formalidad. Es difícil, no se está dando, a pesar de que la resolución existe ya hace algunos años. Yo me imagino que, bueno, tiene sus cuestiones económicas, etcétera, pero son temas que tenemos que trabajar mucho a nivel local, trabajar mucho con los municipios, los productores, las organizaciones de productores, junto con las autoridades municipales, provinciales, nacionales, las instituciones como el SENASA, el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, etcétera. Es todo un trabajo que nos tenemos que dar en conjunto. La faena domiciliaria para consumo familiar, para consumo propio, es algo totalmente contemplado por la ley, es legal. No existe una faena clandestina cuando uno hace faena domiciliaria para consumo propio. El problema comienza cuando se quiere comercializar lo que uno faena en su propio establecimiento, y ahí es donde, bueno, sí, empiezan a jugar ciertas restricciones o resoluciones o requisitos nacionales, provinciales, municipales, y está bueno que los productores que quieran faenar y eventualmente comercializar en su pueblo o en sus mercados de cercanía hablen con sus municipios a ver cómo pueden hacer. Palabras de este funcionario del SENASA nos dan una pista. Así como fue una decisión política poner a los mataderos en regla, hoy necesitamos decisión política para que la faena familiar y la comercialización de carne criolla en mercados de cercanía se desarrollen en condiciones dignas. Decisión política para que lo nuestro, las cosas de nuestra gente, sean respetadas en todo su valor y toda su legalidad. Podríamos proponerles a nuestros gobernantes, intendentes, legisladores, gobernador, que en el interior del interior, el matadero rural puede ser pensado como pensamos al dispensario de salud o a la escuela de personal único. Es decir, una política de Estado adaptada a las necesidades y a los derechos de la gente que puebla y cultiva campo cordobés. Fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, retransmitida por Radio Cooperativa SEMDO y Radio del Valle. llegando ya casi al final del programa y agradeciendo muchísimo a Gabriela Mancilla, bueno, a Julieta Quirós. Bueno, no queríamos dejar de irnos sin otra reflexión acerca de este nuevo periodo que podemos llamar pospandemia, nueva normalidad, bueno, no sé, como querramos llamarlo, y que tiene que ver con una investigación que han realizado, bueno, Tiempo Argentino y Economía Feminista, que es una organización que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros, de porcentajes y de calidad, ¿no? Y en este caso, lo que vamos a tratar de reflexionar es cómo la desigualdad de género no alcanza solamente con volver a la normalidad, ¿no? Para destrabar esta desigualdad de género, no alcanza con volver a la normalidad. Y es una investigación que se realizó entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, donde la brecha entre los ingresos de los varones y los ingresos de las mujeres se incrementó, Andrea, más de un 10%, ¿no? Mira vos. Entonces, realmente para, en este artículo, bueno, hay un montón de cuadros, pero lo importante es rescatar que para, bueno, poder transformar esta realidad, que es una realidad desigual, es necesario comprender cuáles son los mecanismos que sostienen, ¿no? Y que hacen que esta desigualdad se perdure en el tiempo, ¿no? Y en este sentido me parece que pensar la variable de género como un factor fundamental a la hora de evidenciar una sociedad desigual es sumamente importante, ¿no? Porque no hay solamente una desigualdad de género visible solamente por la violencia machista, sino también por la violencia económica, ¿no? Entonces, acá hay algunos porcentajes que brindan este colectivo y que, por ejemplo, nos muestran que, mira, Andrea, se puede observar que la población, según el nivel de ingresos, por un lado, los sectores que tienen ingresos más bajos están compuestos mayoritariamente por mujeres, y es un 70%, mientras que los ingresos digamos, liderados por varones, son ingresos mayores en relación a los ingresos de las mujeres. Entonces, hay que ocuparse de la desigualdad de género, y ocuparse de la desigualdad de género, esta idea me parece fundamental, es ocuparse de la pobreza. Y ocuparse de la pobreza implica tomar medidas inmediatas en términos de desigualdad de género, ¿no? Lo que plantea este colectivo es que si queremos transformar, la vida que queremos desde abajo, hay que empezar por las mujeres, porque sí. La gran desigualdad... Sí, sí, si bien es... viste, sí, discúlpame, no sé si querías terminar de decir algo más. No, que la investigación que hace este colectivo es que, si bien en la pandemia hubo un momento en donde se niveló los ingresos de los hombres y mujeres, que parecía que estaban nivelados, en realidad no era por una mejora en los ingresos de las mujeres, sino porque los ingresos estaban de ambos igualando hacia abajo, ¿no? Deprimidos, claro. Exactamente. Lo que te quería decir era que hay cosas que a lo largo de estos programas de pandemia, ¿no? Este año y medio que llevamos y un poco más de hacer los programas en pandemia, veníamos diciendo esto, cosas que se quedan, que no se pueden refutar, que es el aumento de la brecha entre los ricos y los pobres, pero también otra cosa más que deja la pandemia o que visibiliza la pandemia, un concepto que tiene este artículo que está buenísimo, que dice la feminización de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Porque también a lo largo de todos estos meses y este año y pico, siempre estuvimos remarcando que uno de los sectores más perjudicados durante la pandemia fue el sector de la mujer, ¿no? El lugar de la mujer en la familia, en el trabajo, en la sociedad, por múltiples factores, ¿no? Que ahora ya no nos alcanza el tiempo para traer, pero claro, bueno. Claro, y si queremos justamente lograr esta vida que queremos, realmente hay que redistribuir mejor las tareas domésticas, las tareas de cuidado, que son las que sostienen la vida cotidiana, ¿no? Porque también en este artículo se analiza que a veces las mujeres consiguen peores empleos porque, digamos, le dedican demasiado tiempo a la actividad de cuidado, a la actividad de las tareas domésticas. Entonces, para lograr superar esta desigualdad, los servicios de cuidado público son un pilar fundamental, que se llaman SIC, la demanda por un sistema integral de cuidados. Esta es una lucha clave que tiene el feminismo y también es uno de los compromisos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ¿sí? Porque algo interesante que también dice esta nota, que el presupuesto 2022 está muy bien, digamos, alienta, por un lado, la obra pública, que eso está muy bien, pero ¿qué pasa? En la obra pública solamente el 3% de las mujeres se emplean. Entonces, se destina mucho presupuesto a esto, pero lo que se demanda es que se destine presupuesto para los servicios de cuidado público, ¿no? Así que me parece que ahí hay una política interesante a profundizar y a sí, bueno, sostener y militarla, ¿no? Y también nos da el pie para completar esta, y cuando uno habla de los feminismos, ¿no? Esto también es parte de la lucha feminista, no es solamente ni una menos, vivas nos queremos, y abusos, o la igualdad en los trabajos y en las oportunidades. Es esto también, ¿no? Mostrar que la pauperización es mayor y es mayor aún en el caso de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y esto también tiene que ver con la lucha feminista. Así es. En vísperas ahí del encuentro plurinacional, queríamos traer también esta problemática. Bueno, Andrea, ¿nos vamos? Sí, nos vamos y bueno, y queremos recordarles que los días viernes nos pueden volver a escuchar por FM Sierras Comechingones 107.9 y los días sábados nos pueden volver a escuchar por FM Carlos Muria 99.1 allá en San Carlos Minas, que aprovechamos de mandarles un saludo muy grande a todos, a todos y a todas. Un buen comienzo de semana y un buen comienzo de fin de semana para la gente de Sierras y de la Carlos Muria. Bueno, y a vos mandarte un beso muy grande y nos estamos viendo pronto. ¿qué será de nosotros? Centros de detención.